No, porque no te creas que no me cuesta, porque, bueno, me cuesta, claro que me cuesta, pero me cuesta cuando los enchufes no andan, cuando el plug entra y no hace contacto, cuando el jack no sé cuánto, cuando el mini plug estéreo no sé cuánto, que la entrada y la salida. Yo un día de estos voy a prenderle fuego a este estudio pedorro que tengo, si no puedo comunicarme con mi hija que está en Italia y acompañada medio de lejos por el coronavirus. Catalina, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Nunca escuché a nadie quejarse tanto por boludeces como te quejas vos. Nunca, nunca, ¿eh? Pero es increíble. Tenés una capacidad para quejarte de boludeces que yo estoy sorprendida. Anonadada estoy. No lo puedo creer. No, espérate. Bueno, borro toda esta primera parte y empiezo nuevamente. Voy a comunicarme con Catalina Pessoa, que está en Bolonia, Italia, y quiero saber cómo anda. Catalina, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿cómo estás? Por dos. Bueno, contame cómo andás. Che, dale, contame. Y viste, no tengo mucho para contar. Hoy salí a tirar la basura, por ejemplo. Ah, mirá. Increíble, la Sí, pasé sí. re bien. Hace mucho tiempo no la pasaba tan bien. Fue hermoso, tomé solcito, escuché pájaros cantar, viste, miré el Sí, cielo, una sí, locura. sí. ¿Y Bolonia cómo está? Tremendo, tremendo. Cerrada, Sí. viste, no hay nadie en la calle, muy raro todo, la gente está muy en pánico, pero bueno, me parece que en esta situación el pánico es inevitable. Claro, Yo la verdad que justo estabas hablando ahí del estudio, ¿no? Y toda la bola. Yo sí. pensaba, claro, una de las cosas que me mantienen felices en esta época de sufrimiento es decir, bueno, con todo esto del coronavirus, es como que las posibilidades de que yo herede ese estudio es como que son mucho más veloces ahora, ¿no? Es tipo, como que estaba pensando el otro día, miraba esos videos que sube la vieja del Instagram de que empezó entrando al estudio y pensé, uy, ¿sabés qué? Estaría muy, no estaría nada mal, no estaría nada mal. Me dice, hey, viste, está bueno aprovechar estas oportunidades. No me augures un final pronto. Pronto, boludo, 70 años tenés, deja de trabajar. Bueno, contame de ahí, cómo es tu día, digamos, cómo llevas el día a día adentro de una casa. ¿En qué momento salís y para qué salís? Bueno, salgo semanalmente, tipo, salgo una vez por semana a hacer las compras. Sí. Y alguna que otra vez, como por ejemplo hoy, para tirar la basura o para hacer algo relacionado con eso, no salgo a pasear, Ajá, digamos. okay, sí, claro. Y bueno, básicamente me levanto, estudio un par de horas coreano, como siempre, como, hago ejercicio, sigo estudiando, miro películas, miro series, estudio de nuevo. Ajá. El día de la marmota, No, no, bueno, pero básicamente. a ver, lo que me interesaba saber es si de alguna manera te estás armando una especie de rutina que te contenga un poco, porque si uno no tiene una rutina en estos casos, me parece que el melón empieza a volarse para cualquier lado. Sí, totalmente. Y sobre todo yo experimenté mucho eso de que el melón se te vuele para cualquier lado el año pasado en Udine sin tener nada que hacer, la pasé como el orto, así que sí, básicamente ahora armarse la rutina es como mucho más conveniente, la verdad es que no la estoy pasando mal, no me quejo, no me quejo para nada. Bueno, ¿y con quién estás viviendo? ¿Con quién compartís esa casa? Yo vivo con las personas que me alquilan la habitación, que es una familia. Son Luca y Steffi, que es un matrimonio que tienen un hijo que se llama Mateo, que tiene mi edad. Así Ajá. que vivimos los cuatro juntos en la casa. ¿Y qué hacen los mayores de la casa? ¿Trabajan, salen, entran o trabajan desde la casa? ¿Cómo es el tema? Bueno, ellos dos trabajan para el sistema de salud pública, ambos dos, así que casi ni los vemos No, en claro. realidad. A Steffi la vemos más porque ella trabaja en lo que se llama ambulatorio, ¿viste? Hace lo que acá le dicen en Italia la puntura. Entonces es como que tiene días en las que no lo ve, no la veo en todo el día. Sí. O de repente sale un par de horas o ya está, es como que va y viene. En cambio, Luca, que trabaja propio en el hospital, no lo veo casi nunca, lo veo para cenar, básicamente. Sí, ok. Bueno, así que sí, en esa estamos. Pero, ¿ves televisión? ¿Ves algunas noticias? ¿Te informás un poco de lo que está pasando? ¿Te mantenés al margen? Cómo es tu observación sobre la realidad del país o de la ciudad? Sabés que es imposible no informarse. Es decir, me parece, por lo que percibo, que el gobierno italiano está tan asustado de que la gente quiera seguir saliendo a la calle que ponen anuncios del coronavirus en todos lados. Tenemos propagandas como si estuviésemos en guerra, cortan los programas cada, no sé, 10 minutos para decirte que te laves las manos, que te quedes adentro, un montón de cosas así. En YouTube también, tipo, entras a ver un video y todos los anuncios son sobre el coronavirus en Italia. Claro. Es como que está tipo súper, súper, súper instalado. Entonces yo ponele, voy a la cocina y no quiero enterarme necesariamente de algunas cosas porque me ponen mal, porque hay cosas que son muy, muy, muy feas y no lo puedo evitar porque es de lo único que se habla y con razón, ¿no? No es un tema menor que podamos ignorar en las noticias. Pero es fuertecito porque, bueno, hay mucha, mucha gente que la está pasando mal y mucha gente que la está pasando mal no necesariamente por el coronavirus en sí mismo. Es decir, hay mucha gente que la está pasando mal, por ejemplo, en asilos de ancianos porque les falta personal. Es decir, no, ninguno tiene coronavirus en particular, pero hay mujeres, hombres de, no sé, 80, 90 años que no se pueden mover y no hay enfermeros que, no sé, les vayan a dar de comer. No hay nadie, está vacío. Entonces, no sé, te enterás de cosas que son muy feas. Y vos decís, uy, puta madre, ¿dónde estoy? ¿Viste? Claro. No, mala. Che, y hay estadísticas, hay esperanzas, la cosa sigue creciendo, por ahí aparecen algunas informaciones donde dicen, bueno, se amesetó la famosa curva. ¿Qué dicen las estadísticas? Mira, eso es bastante raro, porque depende mucho de con quién hables, porque como hay tantos enfermos nuevos por día, y como te digo, tantos enfermos nuevos por día, te digo que hay, no sé, el otro día acá en la zona de la Emilia Romagna, que es la zona donde está Bolonia, que es solamente una zona de Italia, es decir, tampoco es enorme, hubo 500 casos nuevos en un día. Imagínate en toda Italia ese mismo día. Entonces, como hay tantos casos nuevos, hay gente que te dice, no, bueno, pero hay muchos menos que el mes pasado y no sé qué, y hay gente que te dice, no, pero se están muriendo miles de personas por día, y es como, no sabes realmente a quién escuchar, porque es como, es todo muy delicado. Como que no hay un punto. ¿Cómo haces, Catu, con el tema alimentación? ¿Tenés que salir a hacer las compras? Sí, todavía sí. No. Hay supermercados que están abiertos, no todos, pero la mayoría están abiertos determinadas horas del día. Tenés que hacer fila, que una fila dura más o menos 40 minutos, una hora, dependiendo del día, dependiendo de la hora. Es una fila de 2 cuadras más o menos, porque la gente tiene que mantener un mínimo de 1 metro. Igual hay gente exagerada que mantiene media cuadra de distancia con el de adelante. Sí, y vos decís, sí, pero sí, quiero entrar al supermercado, no, señora, por favor. Claro. Bueno, ¿y qué tiempo hace allí? ¿Frío, calor, nublado? ¿Cómo es? Está hiper soleado, hermoso para salir a pasear e irse de vacaciones a la playa. Así con eso te digo todo. Está empezando la primavera, está todo, pero hoy salí a tirar la basura y dije, no, en serio. No, claro. En bueno, serio, de verdad. Bueno, llena un fuentón con agua en la cocina. Una palangana. Poner una palangana en la cocina. ¿Cómo andas de dineros? Bueno, muy bien, porque por suerte el Estado italiano medio que resolvió que a todas las personas que tengan un contrato que haya sido renovado en su área de trabajo, les van a pagar el 80% del sueldo mensual, digamos. Pero pagan el 80% del sueldo mientras dure el contrato, después no. Después queda en tus jefes renovarte el contrato y que te sigan pagando lo que acá se llama la casa de integración, que es justamente eso, tipo el 80% de tu sueldo, pero si tus jefes no te renuevan el contrato, básicamente perdés el trabajo. Yo okay. Hasta el 31 de mayo tengo contrato, así que tengo el sueldo ese. El tema es que, bueno, eso sonaba muy fácil y muy prometedor al principio porque decían sí. que la cuarentena iba a terminar en abril, pero ahora dicen que no saben cuándo va a terminar. No, claro, claro. Estoy ahí como, sí, mira sí. qué bien, che. No, en todas partes están de alguna manera aflojando con el discurso de que esto va a pasar rápidamente. Y estamos todos más o menos imaginando que este va a ser un año dedicado justamente al coronavirus. Y puede ser, la verdad es que sí, yo mientras pueda seguir comiendo, viste, no me quejo porque realmente no la estoy pasando mal y estoy en una buena casa, estoy acompañada, no estoy en una situación, viste, de soledad constante, terrible y sí, desesperada, sí. Pero bueno, okay. Es cierto que se me frenaron un montón de planes y que nada, me entero cosas de Inglaterra y demás así, y me da una bronca, es tipo, ¿por qué están activando todo tan tarde, chicos? Me sí. gusta eso, que veo que Argentina activó temprano y desde antes de que empiece una crisis y es tipo, Che, Catu, vos ya tenés tu ciudadanía italiana, pero me parece que te estaba faltando el pasaporte, ¿no? Sí, es que mi pasaporte ya está listo, tengo que ir a buscarlo, el tema es que no hay trenes para que yo vaya a buscarlo. Ajá. No puedo moverme para ir a buscarlo, pero me puse en contacto con la cultura que se lo emitió y me dijo que no me preocupe, que ellos lo van a guardar hasta que termine la cuarentena. ¿Y dónde está el pasaporte? En Udine, donde yo estuve viviendo el año pasado, sí. Sí. Bueno, Udine es uno de los centros también afectados por el coronavirus, ¿no? Ah, sí, cuando yo fui a hacer el pasaporte, acá en Bolonia todavía no estábamos en cuarentena y ellos, terrible, pero nadie en la calle parecía una película de esas de zombies, tipo, sí, cuando pasa el apocalipsis, bueno, no había nadie. Sí. Me senté a comer a un bar y me senté a hablar con el camarero, que estaba solo, tipo, era una especie de barcito griego donde sirven pescado y cosas así muy ricas, y me senté a comer con él, y básicamente él se hizo su comida porque era la hora del almuerzo y lo invité a sentarse conmigo porque estábamos los dos más solos. Así que nos quedamos ahí hablando en el barcito, tipo, bueno, ya. Bueno. O sea que, bueno, Udine está cerca de Trieste, cerca de Venecia, bien al norte. Sí, sí, está en el Friuli, que es la misma zona de Venecia y de Trieste. Es la zona más norteña, que medio que limita con Eslovenia. ¿Cuál es el centro más complicado en Italia? ¿Dónde está el foco más complejo? En este momento estamos todos hechos mierda, ¿no? La verdad es que un centro, supongo que sí, el Friuli debe estar terrible todo, pero terrible, terrible. No sé cómo estarán haciendo los venecianos en Venecia porque ellos dependen del turismo. Esa ciudad debe estar hecha un desastre ahora. Claro. Sí. Pero bueno, no te sabría decirte. O sea que Venecia específicamente viene siendo azotada por varias cosas, ¿no? Porque primero se retiraron las aguas y era todo un barro. Después vino una inundación. Me mandaste algunos videos con tu hermana caminando con botas por la calle. Y ahora el coronavirus, es decir que No la pasan sencillo, ¿no? No, es que también hay que pensar que es una ciudad complicada en todo sentido, es como muy, muy turística y no sé, la verdad es que no, es una situación muy complicada para toda Italia en general, y la verdad es que me realmente quiero saber cómo vamos a salir de esto, porque de salir seguro salimos, pero ¿qué, a costa de qué, no? Tipo, ¿cómo vamos a estar después? Okay. Che, por último, Catu, ¿estás asustada, estás preocupada, estás incómoda donde estás, te querrías haber vuelto? Contame esto. No, la verdad, no sé, ahí Lucila me hablaba de la repatriación y yo no, o sea, obvio tengo ganas de volver a Argentina, de hecho era uno de mis planes para ir y pasar tipo un mes, dos meses y verlos a todos ustedes y hacer un poco la mía. Sí. Me entristece un poquito pensar que voy a pasar mi cumpleaños 20 en cuarentena. Ah, okay, pero sí, también es sí, algo que, no, sí. Que, qué sé yo, es medio frívolo a esta altura. Es como, bueno, es una preocupación medio... Claro, es una preocupación menor, digamos, es menor. Sí, sí. No, sí. Asustada no estoy. Hay cosas que me entristecen, ¿viste? Decir, uy, qué fea situación, qué feo momento. Okay. Pero más que nada estoy bastante sorprendida. Estoy como, wow, onda, mirá que yo pude haber vivido en cualquier época y me tocó esta que es rarísima, tipo, nadie se vio venir esto, tipo, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Mi generación es muy dramática, nos enojamos un poquito y ya, ay, me quiero morir, ay, ojalá que pase una guerra, que haya un apocalipsis, el calentamiento global, tipo, nos imaginábamos todo, veíamos todas las crisis, todo el mundo arder, pero jamás nos hubiésemos imaginado algo así, nos dejó choqueados a todos. Bueno, cuídate mucho, sigamos en contacto. Te mando un beso grandote con un poco de gel, de alcohol en gel. Bueno, y espero que sigas bien, espero que sigas y que estés bien, porque si bien acá no estamos así como locos de preocupación, hay un pedacito del cerebro que está todo el tiempo pensando en vos. Ay, gracias, Víctor. Te quiero mucho. Bueno, nena, te mando un beso grandote. Besazo. Chau. No me dijiste guacho. Chao, guacho. Bueno, está bien. Chau. Bueno, la escuchaste a Catalina Pessoa desde Bolonia, aquí en el desconcierto.